En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Hola Ana. Hola Fran, ahí en los controles. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos una vez más. Bajo la sombra del árbol. Y esta vez Ana con una gran novedad. No lo vamos a dejar de decir. ¿Cuál? Estamos saliendo al aire en directo. En directo. Internet. Esto es fantástico. Y eso, ¿cómo? Mande mensaje a sí, todo el mundo. Sí, sí, ¿y eso cómo es? ¿Y vos eso cómo es, haces? A ver, para los que no sabemos. Entra al blog de la página www.fmsierrascomechingones.blogspot.com y allí hay un pequeño link que dice escuchar la radio o algo así. Y apretamos ahí. Apretas ahí y se conecta y empieza a salir de lo que está sonando en la radio en ese momento. Bueno. En este momento estamos nosotras al aire, sí. Bajo la sombra del árbol. Estamos muy contentas. Muy contentas, porque además... Igual eso no anula que estamos también... Grabadas, no. Bueno, no. Si no, ¿podés? Por supuesto. Ah, pregunto. En el link de audios, en el mismo blog, uno puede escuchar los dos o tres últimos programas nuestros y los otros sí, programas los también, los que quedan grabados sí. Ahí, porque si alguno, bueno, eso se le pasó. Bueno, estamos logrando pequeñas grandes cosas. Eso está muy, muy, pero muy bueno. Pequeñas grandes cosas, estamos muy contentos. A poquito que es verdad. Va tomando cada vez más forma. Es verdad, es verdad. Con el trabajo de todos. Compartirlo. La verdad es una alegría. Y además porque nos escuchan, nos van a poder escuchar desde lejos, que antes para ir es más difícil, ¿no? Sí, sí. La gente que está lejos, en directo, sí. Por ahí. Que es como ahí, ¿no? Como que estamos ahí tomando el mate. Totalmente. Bajo la sombra más o menos, porque si el solcito está tibión, yo disculpen, me corro. Les permitimos estar bajo el sol. Sí, bajo el sol. Vayan al sol a tomar mate. Que no es lo que abunda. Pero no se olviden de la radio o de la compu. O de la compu. La compu va a ser más difícil. Sí, viste que ahora son súper modernos y tienen las portátiles esas y qué sé yo, el wifi. Así que eso está buenísimo, también sirve. Bueno, ese es un idioma desconocido para mí. Bueno, aprovechamos a mandar algunos afectos, saludos. Por supuesto. A Benjamín, a María, a Carlitos, de San Javier, y particularmente a María, que se está reponiendo de sus nanas. Bueno, la fuerza, toda la luz que hace falta para estar bien, el ánimo y los afectos. Uh-huh. Y bueno, eso. Quería mandarles un abrazo. Y por supuesto, a los que no conocemos, que no vemos, a los que sí conocemos, que están del otro lado. Que están del otro lado, que siempre sí. Nos siguen, ¿sí? Sí, que nos acompañan. Sí. Un abrazo para todos. Bueno, hoy nos tocaba, digamos, en el orden desordenado que hacemos siempre, un programa de tipo literario que es un poco el armado que hacemos que hemos hecho este año, ¿verdad? Y llegó a mis manos un libro de un escritor y narrador oral que se llama Pedro Chapa. Es un escritor de Tres Arroyos y en verdad me llamó mucho la atención su trabajo. El libro se llama Un violín en Praga y Villegas. Es un autor muy cálido, muy versátil, con una amplitud en el lenguaje. Hoy vamos a trabajar dos cuentos y justamente te va a mostrar eso, ¿no? Las diferencias. Uh-huh. Porque algo que me parece muy difícil, por lo menos para los narradores orales o para los que leemos la obra de otra persona, es poder leer el lenguaje popular hecho palabra. O uh-huh. sea, escrita. Con los regionalismos. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para mí, por ejemplo, es muy difícil. O sea, si vos no entrás casi en los personajes de la obra, como que te queda grande. Uh-huh. Bueno, sí. Y este autor escribe con modismos de diferentes lugares. Mira. Inclusive me parece que, no recuerdo bien, yo leí todo el libro, creo que hay un cuento donde hay modismos de Guatemala. Ajá, ponen. Mira. ¿No? O sea que los conoce bastante bien. Y además, evidentemente, los logra muy bien en su escritura, ¿no? O sea, sí, esa es la impresión que yo tengo. O sea, su obra me pareció ágil, ¿Viste esos libros que vos tomás y que no son todos los cuentos similares? Están todos atravesados por una melancolía. Ajá. Obviamente, esta es mi lectura. Sí, sí. ¿Sí? Cada uno. Claro, tal vez otra persona opinara diferente. Uh-huh. Pero bueno, para mí, sus cuentos tienen así, están atravesados por cierta melancolía, con una actitud esperanzadora, pero es como una cosa profunda. Casi me animaría a decir como si fueran cosas vividas. Uh-huh. Y también el libro tiene una expresión con respecto a un cuento con respecto a el río que trae cosas. Mira, ¿te acordás que sí, había contado un cuento? No me puedo acordar el autor. Ahora no me acuerdo, pero no hace mucho. Que a vos te gustaba mucho, sí, el autor, sí, también. Sí, sí. Y y no sé si era Moyano, no me acuerdo ahora. Mira, así que no, uno, sí. Mira. Bueno, no me lo recuerdo ahora. Sí, me pareció y muy detallado. Uh-huh. O sea que te lleva la lectura, ¿no? Bueno, el libro se llama Un violín en Praga y Villegas, por Pedro Chapa, y Ediciones Cruz de Mayo. Son estas ediciones que se hacen entre amigos, uh-huh, conocidos, pequeñas, ¿sí? Que tal vez sea la única manera para dar a conocer, algo, ¿sí? Sí, para dar a conocer lo que no es visible, digamos, lo que no quiere decir que no sea muy bueno. Buenísimo. Así que hoy va a ocupar el espacio la obra, o por lo menos dos cuentos, de Pedro Chapa. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿te parece, Ana, que vamos, antes de escuchar el cuento, uh-huh, vamos a escuchar, como siempre, una música que tratamos en general, gracias a nuestro superproductor musical, Pablo, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Que nos ayuda mucho en esto. Tratamos en general que las músicas, las canciones que elegimos tengan algo que ver con esto, con el tema del día, con los cuentos que vamos a contar, así que bueno, por ahí un poco mezcladas, pero uh-huh, tienen que ver. O sea, poco, que ¿no? Le vamos a dar como un poco de idea de qué se va a tratar el cuento. El cuento. Porque con la canción que se llama Pucherito de Gallina. Pucherito de Gallina por Edmundo Rivero. Qué hambre. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombre jugado y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se espera en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el colgo. Giro la cabeza y te veo. Estás echando sal en el guiso. Un quehacer poco comprometedor, con aire distraído. La palma de la mano se vuelve cuenco, en ellas caen granos de sal. Luego es un giro de muñeca y el gesto de arrojar, como con desgano, con desagrado, y el reflejo de repasar la mano en ese lugar de tu cuerpo. Un observador poco avezado diría que se trata, simplemente, de añadir cloruro de sodio a la cocción. Sin embargo, creo haber comprendido la verdadera naturaleza del hecho y me gustaría contártelo. ¿Sabes qué has hecho? Has agregado a la olla el sabor de antiguos mares olvidados. Mares que dejaron fluir sus líquidos para fraguar cielos de pesadillas, con pájaros de vuelo grave y nubes sulfurosas. De ellos solo ha quedado esta esencia, encerrada en la pureza de los cristales, que ahora están en nuestro guiso. Ya vamos a comer, nada más intrascendente, ya que lo hacemos dos veces por día, desde hace tanto, sin mayores consecuencias. Mas ahora me ronda una duda como un animal peligroso. ¿Y si una chispa, una minúscula incandescencia, un resto imperceptible de algún morador de aquellas aguas tenebrosas ha quedado atrapado en esa cándida transparencia? ¿Un rastro ínfimo de una criatura milenaria, incrustado en un trozo de papa, en la pulpa del zapallo, entre las fibras de la carne? Tal vez esa partícula vaya a mi estómago. De allí pasaría el torrente de las arterias. Quizás se encalle en las tranquilas ciénagas del vaso. Quizás se quede pacíficamente oculta en los meandros de una coyuntura. Eso no me afligiría. En un tiempo de mariposas o de pequeños roedores, saldría de mi cuerpo. Iría a alimentar napas subterráneas, ríos, mares, y sería finalmente lluvia, nieve o bruma en el bosque. Ahora, a punto de dar el primer bocado, hay algo que sí me está preocupando realmente. ¿Y si por casualidad esta partícula se refugia en el misterio opalino de mis testículos? ¿Y si una tarde, por ejemplo, en uno de esos entusiasmos repentinos sobre esta mesa, o retozando en la alfombra, o en la convención absurda de la cama, si engendramos un ser de profundidades, con agallas bajo los brazos, con escamas, tal vez con aptitudes anfibias, un ser con un solo ojo adaptado a secretos de profundidades de cataclismo? Y esto todavía no agota todos mis temores. Ahora es cuando me invade el terror de este oscuro presentimiento. ¿Si nace un niño normal? No muy diferenciable de los demás niños, con el caoba de tu pelo, la amplitud de tu frente, con mi color de barro cocido, pero con la carga de la memoria de su especie. Un niño que juegue con los otros niños, que bese a su padre y a su madre, que vaya a robar frutas y a cazar ranas, sabiendo todo el tiempo que los demás solo se le parecen, pero que no son sus congéneres. No creo que se pueda llevar ese niño a conocer el mar. Por eso te digo, se debe poner mucho, mucho cuidado con lo que se hace en la cocina. Congéneres, de Pedro Chapa. Excelente, muy bueno ese cuento. Es loquísimo. Es muy loco, realmente. Es loquísimo, me pareció alucinante. Muy bueno. Que alguien escriba un cuento por un puñadito de sal. Gesto, ¿no? Toda la imaginación que conlleva visto, haber observado minuciosamente ese gesto. Y dejar esa imaginación hasta dónde va a ir la sal, de qué manera. Me encantó. Buenísimo. Bueno. Vamos a escuchar entonces ahora de Liliana, por Liliana Felipe, Ajo. Ajo.

eso porque no pude escribir a mis hijos, pero pa' que sepa, pa' que sepa, yo pelimetré la payanca. 11 hilos puse. 11. Sin púa, 2000 hectáreas. Yo, todo el pelímetro. Y a ver vos qué oficio tenés vos. Y yo de todo hecho. Yo hasta cardador fui. ¿Cardador? ¿Cardador? Ahí con la ladita, el colchón. ¡Ja! Como si eso fuera un oficio. Y una vuelta en la kermesse saqué la banderita del palo jaboneado. ¡Oh! ¡Palo jaboneado! ¡Palo jaboneado! A lo que se viera perdido el mencho, ya le salió con la de él. Y vos ni sabés cuándo naciste. No voy a saber. Pa' mayo fue, ¿sí? Fue pa' mayo. ¿Y pa' cuándo de mayo? Y página de mayo. Sí. ¿Y qué día? Y para el 28 o 29. Bueno, eso porque no había registro mercantil en mi pueblo. Y mi padre no me pudo escribir a mí y yo no pude y por eso... Y a ver, ¿qué pelimetraste vos si se puede saber? Y yo pelimetrar no, pero... Una vuelta saqué de la maroma con la caballada del viejo santo. ¿Y vos sabés lo que es la caballada del viejo santo? ¡Bah! ¿Para las chirolas que pagan ahí? No son las chirolas. Es si te anima o no te anima. Ahí tenés. Es sí o si no. Menos mal que justo pasaba el albérico, que andaba de recorrida con el ruano. Y se sabe que el albérico, componedor, bien ganado su prestigio de componedor, tiene que... Juez les dijo... ¿Qué anda pasando acá? Este que anda diciendo que soy significante. ¿Significante yo, eh? Ajá, ¿y eso por qué? Dice que yo marqué el alambre y que por eso se cortó el alambre. Y se juro que fue él que tironeó mal. Ah, tironear mal yo. 30 años de alambrador tiro. ¡Ja! En la vida de Dios. Bueno, un alambre tiene su composición. Se chapa y ya está. ¿Chapar? ¿Chapar el alambre ahí, a 2 metros del último esquinero, el último alambre, la última torniquetera y la progilidad? ¿Dónde queda la progilidad? Bueno, también el rollo se podría haber concluido ahí. Y de todas maneras, hubiera que haberlo chapao. ¿Se va a concluir un rollo ahí, justo ahí, a 2 metros del último, la última? ¡Ah, la vida de Dios! Mire, don Atilio, el rollo se nos puede concluir o el alambre se nos puede cortar cuanti menos lo esperamos. Así que hágame un favor. Déamele la mano a este mozo y no le diga más útil. Porque ni él es útil, ni usted es significante. Y sobre todo, enricuérdense los dos, que lo que pelimetramos nunca es nuestro. Se quedaron la Tilio y el Mencho un rato mirándose la punta de las alpargatas. Después, juntaron la herramienta y como hubieran escuchado la campana del almuerzo, salieron los dos en yunta al tranco para el lado del casco. Y ahí se ha quedado ese alambre, colgando sin yapar. Ese alambre, que es el último alambre de la última torniquetera, del último esquinero, que también es el primero. Porque ni el Atilio ni el Mencho han querido volver nunca más por ahí. Qué bueno, Rita. Lingüísticas de Pedro Chapa. Me encantó. Difícil además. Qué sí. Maestro, me encantó. Pero pasa de una cosa, ¿no es sorprendente? Es sorprendente el estilo y cómo va tan coloquial y lo va detallando. De una cosa, y de es la como locura si, de la sal. Sí, pero además en este cuento digo es como si realmente los estuvieras escuchando a los dos pelear, ¿no? Sí. O sea, lleva ahí, lleva a esa situación. Me da la impresión que el autor también o tiene experiencia del campo, o ha vivido en el campo, conoce sí, evidentemente. Las sí, expresiones, evidentemente. ¿No? Pero lo que más me muy bien impacta del autor, uh-huh, es que pueda pasar de una casi sí, de un estilo, de un estilo al otro, de un cuento a otro, realmente mucha diferencia, sí, pero mucha diferencia. Muy bueno. O sea que el libro no te aburre para nada. Hermoso. Bueno. Bueno, y en honor a ese cuento, ajá, vamos a escuchar por Viglietti a Desalambrar. Ahí vamos. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una tarde calurosa y el coche del tren estaba sofocante como correspondía. La próxima parada era Templecombe, a una hora de viaje. Los ocupantes del compartimento eran una niña pequeña, una más pequeña y un niño pequeño. Una tía de los niños ocupaba el asiento de una esquina y en el rincón más alejado del otro lado iba un señor solo que era extraño al grupo. Pero las niñas pequeñas y el niño se habían adueñado del compartimento. Tanto la tía como los niños practicaban la conversación de un modo limitado y persistente, que recordaba las atenciones de una mosca casera cuando se niega a desanimarse. La mayoría de las frases de la tía parecían empezar por «no lo hagas», y casi todo lo que decían los niños empezaba con un «¿por qué?». El hombre solo no decía nada en voz alta. —¡No, Cyril, no! —exclamó la tía cuando el pequeño comenzó a golpear los cojines del asiento, produciendo una nube de polvo a cada golpe. —¡Ven y mira por la ventana! —agregó. El niño se acercó de mala gana a la ventana. —¿Por qué están pastando están sacando esas ovejas del potrero? —preguntó. —Me parece que las están llevando a otro potrero, donde hay más pasto —dijo débilmente la tía. Pero si hay montones de pasto en ese potrero, protestó el niño. No hay sino pasto, tía, hay montones de pasto. Tal vez el pasto del otro potrero es mejor, sugirió la tía a la loca. ¿Por qué es mejor? Fue la pregunta inmediata e inevitable. ¡Ay, mira esas vacas! Exclamó la tía. En casi todos los potreros a lo largo de la vía férrea había vacas y novillos, pero la tía hablaba como si las hubiera descubierto, casi como una rareza. ¿Por qué es mejor el pasto del otro potrero? Insistía Cyril. El hombre solo comenzó a fruncir el ceño. Era un hombre duro y desconsiderado, decidió la tía en su interior. Ella era completamente incapaz de llegar a ninguna conclusión satisfactoria sobre el pasto del otro potrero. La niña más chiquita creó una variante cuando comenzó a recitar Por el camino de Mandalay. No se sabía sino el primer renglón, pero hacía el máximo uso posible de sus limitados conocimientos. Repetía el renglón una y otra vez, en una voz ensoñadora, pero resuelta y audible. Al hombre le parecía como si alguien le hubiera apostado a que no era capaz de decir el renglón en voz alta 2000 veces sin parar. Cualquiera que fuera quien le había apostado parecía estar perdiendo. «Vengan acá y les cuento un cuento», dijo la tía, cuando el señor la miró a ella 2 veces y luego miró la cuerda de la alarma. Los niños se acercaron a la tía sin ningún interés. Era evidente que con ellos no gozaba de gran fama como contadora de cuentos. En voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por las preguntas petulantes hechas en voz alta por sus oyentes, empezó a contar una poco animada historia, deplorablemente insulsa, sobre una niñita que era buena y se hacía amiga de todo el mundo por lo buena que era. Y al final la gente la salvaba de un toro bravo porque admiraban su carácter moral. ¿No lo hubieran salvado si no hubiera sido buena? Preguntó la más grande de las niñitas. Era exactamente la pregunta que hubiera querido hacer el hombre. Bueno, sí, admitió la tía de manera insegura. Pero no creo que hubieran corrido tan rápidamente a ayudarla si no lo hubieran querido tanto. Es el cuento más estúpido que he oído, dijo la mayor de las niñitas con inmensa convicción. No atendí después de la primera parte, era tan estúpido, dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario sobre el cuento, pero hacía rato que había vuelto a repetir en voz baja su renglón favorito. «No parece usted tener éxito como contadora de cuentos», dijo de pronto el hombre desde su rincón. La tía saltó inmediatamente a defenderse del ataque inesperado. «Es un asunto muy complicado contar cuentos que los niños puedan entender y apreciar al mismo tiempo», dijo secamente. «No estoy de acuerdo con usted», dijo el señor. «Bueno, tal vez le gustaría contarles un cuento», fue la réplica de la tía. «¡Cuéntenos un cuento!», le pidió la mayor de las niñas. «Había una vez», empezó el señor, «una niñita llamada Berta, que era extraordinariamente buena». El interés de los niños, despierto durante unos instantes, empezó a decaer al momento. Todos los cuentos se parecían horriblemente, sin importar quién los contara. Hacía todo lo que le decían. Siempre decía la verdad, mantenía su ropa limpia, se comía las galletas como si fueran torta de bodas, se aprendía las lecciones a la perfección y era de muy buenos modales. «¿Era bonita?», preguntó la mayor de las niñas. «No tan bonita como ustedes», dijo el señor, «pero espantosamente buena». Hubo una ondulante reacción a favor del cuento. La palabra «espantosa», en conexión con la bondad, era una novedad que se ensalzaba a sí misma. Parecía introducir un tono de verdad que estaba ausente en los cuentos de la tía sobre la vida infantil. «Era tan buena», continuó el señor, «que se ganó varias medallas de bondad, que siempre llegaba pegadas al vestido con alfileres. Tenía una medalla de obediencia, otra de puntualidad y una tercera de buena conducta. Eran grandes medallas de metal y tintineaban unas contra otras cuando ella caminaba. Ningún otro niño en la ciudad donde ella vivía tenía tantas medallas, de modo que todo el mundo sabía que ella debía ser una niña súper buena». «¡Espantosamente buena!», repitió Cyril. Todo el mundo hablaba de su bondad. Y el príncipe del país llegó a saber de ella y dijo que como era tan buena, tenía permiso para ir una vez a la semana a pasear por el Parque Real, que quedaba en las afueras de la ciudad. Era un bello parque y a ningún niño se le permitía entrar, de modo que era un gran honor para Berta que la dejaran visitarlo. ¿Había ovejas en el parque?, preguntó Cyril. No, dijo el señor, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas?, fue la pregunta siguiente a esa respuesta. La tía se permitió una sonrisa que hubiera podido describirse casi como una mueca de burla. No había ovejas en el parque, dijo el señor, porque la madre del príncipe había soñado que a su hijo lo mataría una oveja o que le caería encima un reloj. Por esa razón, el príncipe nunca tuvo ni ovejas en el parque ni relojes en su palacio. ¿Al príncipe lo mató una oveja o un reloj?, preguntó Cyril. Sigue vivo, de modo que no sabemos si el sueño se cumplirá, dijo el señor con tono despreocupado. De todas maneras, no había ovejas en el parque, pero sí montones de cerditos corriendo por todas partes. ¿Y de qué color eran? Negros con caras blancas, blancos con manchas negras, negros del todo, grises con parches blancos y algunos completamente blancos. El narrador hizo una pausa para dejar que la idea completa del parque y sus tesoros entrara en la imaginación de los niños. Y luego continuó. Berta se puso bastante triste por no encontrar flores en el parque. Les había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no cortaría ni una sola de las flores del parque. Y pensaba cumplir con esa promesa. De modo que, por supuesto, no encontrar flores que cortar la hacía sentirse tonta. ¿Y por qué no había flores? Porque los cerdos se las habían comido todas, dijo el señor con prontitud. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener flores y cerdos juntos, así que decidió tener cerdos, y no flores. Hubo un murmullo de aprobación ante la excelente decisión del príncipe. Mucha gente hubiera decidido lo contrario. El parque tenía muchas otras cosas deliciosas. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles con loros preciosos que decían cosas inteligentes apenas se les hablaba, y pájaros cantores que se sabían todas las tonadas populares de moda. Berta se paseaba de un lado a otro y gozaba inmensamente y pensaba, si yo no fuera tan extraordinariamente buena, no me hubieran dejado venir a este bello parque y gozar de todo lo que hay en él. Y sus tres medallas tintineaban y le ayudaban a recordar lo maravillosamente buena que era. Justo en ese momento, un enorme lobo entró a merodear en el parque, a ver si podía agarrar un cerdito gordo para comérselo en la cena. ¿De qué color era?, preguntaron los niños mientras su interés aumentaba por momentos. De color barro, por completo, con la lengua negra y unos ojos grises claros que brillaban con ferocidad indecible. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que se podía notar a gran distancia. Berta vio que el lobo se dirigía hacia él y empezó a desear que nunca lo hubieran dejado entrar al parque. Corrió lo más rápido que pudo y el lobo se le vino detrás a grandes saltos. Logró llegar a un macizo de arbustos de mirto y se escondió en la parte más espesa. El lobo olfateaba entre las ramas con la lengua negra fuera del hocico y los ojos grises, claros, brillantes de rabia. Berta estaba espantosamente aterrada y decía para sí misma, si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría a salvo en el pueblo. Sin embargo, el aroma del mirto era tan fuerte que el lobo no podía olfatear a Berta en su escondite y los arbustos eran tan espesos que hubiera podido buscar mucho tiempo sin encontrarla, de modo que pensó que sería mejor irse a cazar más bien un cerdito. Berta temblaba tan fuertemente con el susto de tener al lobo olfateándolo tan cerca que al temblar la medalla de la obediencia golpeaba contra la de la buena conducta y la de la puntualidad. El lobo ya se marchaba cuando oyó el ruido de las medallas que tintineaban y se detuvo a escuchar. Sonaron otra vez en un arbusto muy cercano. Se lanzó entre los arbustos, con un resplandor de ferocidad y de triunfo en los ojos grises claros, y arrastró a Berta y la devoró hasta el último trocito. Todo lo que quedó de ella fueron los zapatos, pedazos de ropa y las 3 medallas ganadas por su bondad. ¿Alguno de los cerditos murió? No, todos se salvaron. El cuento empezó mal, dijo la menor de las niñas, pero tiene un final muy bonito. Es el cuento más bonito que he oído en mi vida, dijo la mayor de las niñas con inmensa decisión. Es el único cuento bonito que yo he oído en toda mi vida, dijo Cyril. Es un cuento muy poco apropiado para niños pequeños. Usted ha socavado los efectos de años de enseñanza cuidadosa, dijo la tía muy enojada. De cualquier modo, dijo el señor, recogiendo sus pertenencias para bajarse del vagón, los tuve quietos 10 minutos, que fue más de lo que usted pudo hacer. Infeliz mujer, observó para sí mismo mientras recorría el andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos 6 meses o algo así, esos niños la acosarían en público para que les cuente un cuento poco apropiado. El narrador de cuentos de Saki. Es genial. Muy bueno el cuento. Es un poco largo, pero... No, pero es genial. Está muy bueno el cuento, sí. ¿No? Realmente... Y tiene su... También tiene sus cosas. Sí, y tiene su entretejido también, ¿no? Sí, esa sí. Cosa... La conceptualidad diferente de dos personas, uh-huh. Lo que es apropiado para mí. Lo que es apropiado, ¿no? Y lo que no. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando, Ana. Antes de irnos, vamos a saludar, que al principio del programa me había olvidado. Le quiero mandar un abrazo muy grande a mi amiga Luli, que está allá en Córdoba, que ayer fue su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Luli! Así que un abrazo para ellas, para ella. Y bueno, y un abrazo y un agradecimiento a Valeria y a Marcos, que nos acercaron. Nos facilitaron el libro. El libro, Un violín en Praga y Villegas, de Pedro Chapa, que... Bueno, si se puede, recomendamos. Lo recomendamos, sí, sí. Sí, porque eso, es muy lindo. Bueno. ¿No? Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Nos despedimos, Ana, con Chipá, por Luna Monti y Juan Quintero. Todo comida hoy. Un abrazo. Si usted cree que es de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuenta aquí. No sé qué piensa el señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanto como se pueda, porque así no se endurece, se crujen los chipás. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos, suficiente, y amasar. Queda una masa amarilla, media chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera debe cargar. Ponerle aceite, manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas, bolitas igual. Pero tenga en cuenta cuando la coloque que van a leudar. Con el horno a toda marcha, ponga ya la asadera. Con cuidado que no aplaste los riquísimos chipá. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado, porque crecen por el queso y no van a bajar. Cuando ve que están dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ralteado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente, y si usted es inteligente, el menos que canta usted más sabe hacer chipá. Al señor Ramírez.